Espacio Publicitario. Este sábado 4 de febrero, el lejano oeste llega a tu disco. Fiesta Western. Tus entregas y tus maquetas tienen un nuevo lugar hecho a escala. Last, Richard Hare, nuevas tendencias de cortes. Isenbeck presenta Sepultura en Chipolete, la leyenda del thrash metal por primera vez en la región. Miércoles 17 de octubre a las 22 en Espacio Live 1000, ruta 22, kilómetro 1216. Sepultura en Chipolete es otra producción de Rider Producciones. James Bond tiene una nueva misión: desbaratar un plan que tiene como objetivo unificar los ejércitos de las dos Coreas, atacar Japón y destruir Estados Unidos. 007, otro día para morir. Llegó a Chipolete el periódico digital donde vos sos el protagonista. La voz de Chipolete.com. Con toda la actualidad de tu ciudad, noticias, historias, personajes, turismo, recomendaciones gastronómicas y una completa guía de servicios. La voz de Chipolete.com. Sé parte de este espacio digital pensado para vos. www.lavozdechipolete.com. Noticias. Noticias de tu ciudad. Viejas Locas en Neuquén. Sábado 21 de agosto a las 22, Estadio Rucaché. Piti y Viejas Locas en su mejor momento. Estamos llegando. Tour 2010. La Feria del Rock and Roll desembarca en Neuquén. Estadio Rucaché. Sábado 21 de agosto a las 22. Entradas anticipadas en Saturno Hogar, Alcorta 261, Neuquén. Fin de espacio publicitario.